comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal? Com va la marxeta? Bé, m'alegre de lo més. Estem tenint un horatge estupendo, eh? Una frescoreta boníssima, se pot dormir per les nits. Ah, altra cosa serà ja la setmana que ve. Ja es va comentar ahir l'amic Vicent Aupí que per a la pròxima setmana ja s'espera més caloreta, inclús per al cap de setmana. Mentre disfrutem, sí senyor, d'este dijous. Estem ja a 10 de juliol, che, com passa el temps, che. 12 del migdia, 32 minuts. Gràcies per la confiança, gràcies per acompanyar-nos. Arranca València Abierta. En molt bona companyia, perquè els comandaments de la nau, fic tocant la trompeta, el bombo, el clarinet, la dona orquestra, ladies and gentlemen, Sílvia Tomàs. Què tal? Què tal, Pelaella? Bon dia. Molt bé. Bé, així, bé. Bueno, en els cinc sentits. Tenim companys de vacances, anem tapant forats així i allà. Sí, bé, sí. Bé. Som aprofitables i això és lo bo. Som aprofitables. 100%. Bueno, és de veres que avui dia en el mercat laboral, si tenim faena, si esteu escoltant-nos, si teniu faena, teniu marxa, tot el món comenta el mateix. Què? Com vas? Treballe el doble i cobre menys de la meitat. Bueno, el tema de la cobranda ja és una altra qüestió. Hi ha qui li va bé, hi ha qui li va menys bé, però en fi, tindre faena. Certament, en estos temps, quan més versàtil sigues, més possibilitats tingues, en fi, pues, benvingut siga. Che, pues molt bé, molt a gust, així, com sempre, participant del dia, en tots vosaltres, en la família de la 97.7, igual alguns ja de vacances, che, que bo, en la mirada posada ja. I si no, mira, el cap de setmana tenim platja, i tenim moltes festes populars. El mes de juliol ja comença un seguit de festes en els nostres pobles. Fantàstic, és una bona excusa per a arribar-nos, per a conèixer els nostres pobles i per a participar d'algun dels sopars populars. Mira, per exemple, en Albal, que comencen les festes, ja han començat, de fet, però que duren fins al dia de Santa Anna i el dia després, perquè de fet és la patrona, que és el dia de Santa Anna, és el 26 de juny. Juliol. De juny, dic jo. De juliol, del mes que estem, efectivament, Joaquín. Joaquín i Anna, sempre és el... Celebrem la onomàstica junts. En casa això també és molt bonico, efectivament. És el cumple de Matia també, sempre fem una festuqui en casa. Xeque bé. Bueno, Santa Anna, el que estava dient, és festa gran en Albal. I en Albal, per exemple, podeu anar bon de... Magre en tomaqueta popular, m'ha encantat. Fan un sopar en Albal... que tens magre en tomaqueta popular, això. Per favor, que cosa més bona. I més senzilleta. El magret. Ai. Oh, que maravilla. Fan paelles populars també. Correfocs, bueno, tot un programa de festes magnífic que hi ha en Albal. I el que no sabia és que Santa Anna, bueno, hi ha un paratge també on està l'ermita de Santa Anna, l'ermita sí que la coneixia, paratge fenomenal, eh? Visiteu la muntanyeta d'Albal, on està l'ermita de Santa Anna, que és meravellosa. Però, sincerament, no havia entrat dins i no sabia com era la imatge de Santa Anna d'Albal. És una nina tan boniqueta. És minudeta, és una talla molt antiga. Té la seva història, en fi, sempre miraculosa, al voltant de les imatges. En este cas d'Albal, la història té una miqueta de pic en Torrent. Si està algú escoltant-nos de Torrent, que no s'enfade, però valins i torrentins sempre ha hagut, en fi, cert pique. Es veu que la cosa és que un pastoret la va trobar, sí, i no sabia que era una mare de Déu, pensava que era que una nina o tal, la talla, i se la van portar perquè a casa aquell era de Torrent, l'home, per la xiqueta. Total, que, ui, on està la talla, ui, xe, pues no està la talla. Tornava l'home en el ramat de la muntanyeta, on estava la talla? Altra volta estava allí. Xe, com pot ser? Se la posa en el zurrón, que no sé en valencià, com, bueno, que porten els pastores, altra volta per a casa, zim, pam. La verge tornava allí de manera miraculosa, clar, aquestes coses, que llegendes, que coses. I és que ella volia estar en la muntanyeta. La verge no volia anar ni a Torrent, sense que ningú s'enfada de Torrent, ni a cap altre lloc. Per tant, els del Val diuen, hem de fer-li una ermita, sin este paratge, que és un paratge realment preciós, i la talla és una talla, només talla el pastoret, en fi, el seu dia la componguera en una nineta, perquè és, de veres, una talla molt, molt boniqueta. Bueno, en el Valde hi ha moltíssima devoció. I, de fet, és el 75 aniversari de la seva reconstrucció. Està la talla, pobreta, pues, conforme està. No és molt de l'ermita, és molt poquet, molt poquet. I vaig ir ara. I ara vaig ir. Una bona ocasió. Pa... Una bona ocasió. Per a primar-se al Val, més enllà del Magrento Maqueta, i dels correfocs, i de les actuacions que n'hi han, que van fer els Tascortos, per exemple, tenen un programa molt xulo. Eh? Sí, bueno, pues festes del Val, que n'hi ha que apuntar ahí en el calendari de coses que fer quan encara no tens vacances, així a propet de casa, però que pots escapar-te un ratet. I tant que sí. Avui, per exemple, podem anar-nos en de concerts de la Fira de Juliol, que ja sabeu que de la mà de Amstel, la cervesa que mola més, perquè els concerts de Vivers molen molt i lo teu és lo que mola, pues avui ve l'Oquillo. Ahir vingué el flautista, el Ian Anderson, de Jethro Tull, i mira, ara comentarem després en Leo Marín un poc com estan en la cosa, les novetats de la Fira de Juliol, però si vos agrada el rock dels anys 70, 80, bueno, el de tota la vida, tenim una cita, ja sabeu, des de fa algun temps, en els Rolling Stones, des de fa un parell de setmanes, en el Centre Cultural Bancaixa. És una exposició molt xula que ens endinsa en la vida de Rolling Stones en una quantitat d'anecdotari, fotografies, documentals... Sí, molt bonica. Que no tindran història, els Rolling Stones. I encara la fabriquen, no? Encara la fabriquen dia a dia. I és una exposició que va començar, pues això, fa un parell de setmanetes, coincidint amb l'actuació en el Bernabéu dels mítics Sus Satàniques Majestades, i que estarà fins a novembre, de moment, en la Fundació Bancaixa. Molt completa, ha participat mogolló de gent, tots molt sabuts, i el comissari, hem volgut parlar en ell, bueno, i té l'agenda apretada, però ens farà un ratet per a contar-nos totes les anècdotes sobre esta expo Rolling Stones. Que serà tot el comissari que vulgui, que sempre són persones molt sabudes i sí, això, però superfan de Rolling Stones, i ens contarà, anirem l'anècdota, anem a parlar una miqueta de, efectivament, Sus Satàniques Majestades, efectivament. Bueno, pues una miqueta de tot, i com sempre l'amic Vicente Bau per a contar-nos la ultimíssima hora del València Club de Futbol. De la cosa de la S Societat Anònima Deportiva poc parlarem, però vaja, una miqueta de futbol. Els xicons ja estan en Alemanya preparant la temporada i, bueno, la pretemporada en este cas, i ens alegrem molt per Enzo Pérez, que pareix que diu Superdeporte que sí que espera a Peter Lim en el cas de que tot això s'aclarisca i podria vindre a València a fer un partidazo. És un mig aguerrido i fortot que recorda, ostres, a mi me recorda molt a una barretxa, ja dic, entre Baraja i el Belda. Seria un fitxatge realment molt bonic. Bueno, parlarem d'esports i una miqueta de tot, com sempre, en València Abierta. Esteu convidats. Si morro vira de nuevo está con nosotros y abre la puerta al programa. Come on. Come on. Wow, dulce, pica pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce, me sale todo más barato, me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla, y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. L'alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014.

el que baixa. Segurament jo la propera volta ja no la coneixeré, però en fi, a mi, per a mi és un orgull que el 75 aniversari, pues, que sigui jo l'alcalde, i per tots els valencs és un honor, i per a mi més encara. Bueno, se porta alcalde, la baixada de la imatge van portant-la per diferents trams, no?, de la baixada des de l'ermita al poble, en fi, diferents, en un tram són els festers, en altres reïments i dames, no?, també està, en fi, repartit, diguem, eixa honor, en realitat, no? Efectivament. Mira, la baixada de la imatge de Santa Anna, més allà de ser un component estrictament religiós, de devoció i de fervor, està, a més, allò que representa la unió de tot el veïnat, la unió de tots els ciutadans, per a un fi, que és treballar per aquesta celebració. Per la qual cosa, així s'han fet 7 sectors, i en cada sector és una part del poble que se dedica a engalanar els carrers. Estan fent reunions de fa més de 6 mesos, van a pintar els carrers, a decorar-los, i evidentment és un motiu que dinamitza tot el poble, i per això nosaltres estem recolzant-lo, i enguany, com a conseqüència d'aquest aniversari, pues les festes van a tindre una doble component, una component religiosa que és que durarà durant 7 dies, que estarem sempre per ahí pegant voltes, passejant per tots els carrers del poble a Santa Anna, la imatge de Santa Anna, i després, en el que són les pròpies festes, pues ja han fet unes festes molt més carregades d'actuacions, i hem tirat el gat per la finestra, vamos. Bueno, el dia de la Santa, el dia de la patrona, és un dia efectivament molt religiós, en l'ofrena, una missa molt especial, cantar estic veient així per la coral de veus en l'ermita, però anem també efectivament a la part més lúdica, alcalde, són conegudes en el Rogle, que les festes i al Val sempre hi ha, en fi, molta diversió, són molt populars, el Val s'hi obri per a tot el món, estic veient així, per exemple, tenim el diumenge varietés, he vist que hi ha un concurs de paelles, m'ha agradat molt el sopar popular del dimecres de Magre en Tomateta, el festival de Albal Rock, hi ha correfocs, caram, el programa és molt complet, eh? Nosaltres el que intentem és que les festes estiguin dirigides per dos principis, no? El principi de diversitat i fonamentalment per la participació. La participació és la que ens va dir en gran medida que si han sigut nexi les festes o no. Però la diversitat per què? Pues perquè intentem acudir i donar satisfacció a tots els segments de la població. A xiquets, pues fem teatre infantil, contacontes, fem parcs infantils. Després, als juvenils, fem un concurs d'Albal Rock, fem sessions de jockeys, fem activitats de tot tipus per als joves, i després ja per als més majorets, pues ja patis públics, fem un musical a Las Vegas, el concert de Celtas Cortos, i a més, pues fem també varietets, fem sarsuela, o sigui, intentem arribar a tots. Després també n'hi ha la part del foc, que és el correfoc, el castell, també n'hi ha una mascletada, o sigui, la frena i la processó ja són actes en els quals la processó culmina ja les festes, i que en això pues, clausurarem les festes del 75 aniversari de la reconstrucció de la imatge de Santa Anna. Un any molt especial, un orgull per als albalencs, que baixa la Mare de Déu, efectivament, bueno, la Mare de Déu, Santa Anna. És la mare de la Mare de Déu. En realitat, efectivament, la mamà de la Mare de Déu. Efectivament. I porta en braços. És que és de veres que té tot l'aspecte d'una verge, una verge xicoteta molt, molt venerada, però efectivament, qui porta en braços no és el Jesuset. És la verge. A la pròpia Mare de Déu, la mare, efectivament, sí. La mamà de la verge. Dia també de Sant Joaquín. Per tant, el divendres, dia molt especial. En fi, la resta de dies, fins al mateix 28 de juliol, festa plena, festa popular. A tutti plen. A tutti plen. Anem a estar en faena hasta el gorro, parejant-se per el poble, i el que desitgem és això, la participació del poble, que al final estiguin tots satisfets de que ha sigut unes festes que han valgut la pena, que és el que interessa. D'això es tracta, de germanor. Un abraç molt fort, molt bon dia. Un abraç molt, i moltes gràcies a vosaltres i als oients per estar-se aguantant-nos. Gràcies. Bon dia. Adéu. Al Valencs, en este 75 aniversari de la reconstrucció de la seva imatge, de la seva Santa Anna, 12:50, en la teua, en la 97.7. València Abierta. T'escoltem. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Suena mi motor. Las últimas novedades del sector de la automoción en Valencia. Bueno, pues bienvenidos un día más a Cómo suena mi motor. Con el calorcito ya instalado en nuestra ciudad, ya son varias las acciones que los concesionarios valencianos deciden poner en marcha fuera de sus instalaciones. Por eso, por ejemplo, el concesionario oficial de Opel en Valencia, Ugarte Motorsport, acaba de realizar una gira de presentación de la gama de la firma alemana en tres de las principales grandes superficies comerciales de nuestra ciudad. Y para saber todos los detalles de este tour itinerante, hemos querido hablar con Amadeo Folk, el gerente de Ugarte Motorsport. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Amadeo, cuéntanos exactamente en qué ha consistido esta acción y qué objetivo perseguíais con ella. Muy bien, pues resulta que estamos haciendo un tour por centros comerciales o zonas con mucha afluencia de público para presentar un programa de fidelización de posventa de Opel en Ugarte Motorsport, que consiste en apuntar a la gente que quiera que sea propietaria de un Opel a una web, se llama Mi Opel, para recibir pues regalos, ofertas, premios, regalos pues como soportes de móviles, kits de invierno, mantas de invierno también, en su momento, lógicamente en el invierno, bonos de 30 euros de descuento, sorteos de 1.000 euros semanales, etcétera. Y después ofertas de todo tipo promocionales que estacionalmente saca Opel para sus clientes. ¿Y qué acogida ha tenido entre los valencianos esta iniciativa? Bueno, la acogida es buenísima, porque todo aquel que tiene un Opel tiene un premio. Entonces, de alguna forma, es entre toda la gente que lo damos a conocer. Ahora mismo lo estamos dando a conocer a todo el mundo, pues la aceptación, claro, pues es muy buena. Y ahora lo que estamos es dándola a conocer a los clientes que no la conocen. Claro. ¿No? Por eso estamos pues en lugares de afluencia, con un stand y dos azafatas, pues promoviendo el tema y dándolo a conocer. Bueno, y por último, Amadeo, recuérdanos la ubicación de los concesionarios de Ugarte Motorsport y haznos una propuesta de algunas de las ofertas con las que nos sorprendéis si nos acercamos a veros. Sí, pues estamos en... hay que recordar que somos un concesionario nuevo, que estamos desde hace un año y pico en Valencia. Es un concesionario que pertenece al grupo Ugarte. Y estamos ubicados en dos instalaciones. Una ubicación en la pista de Silla, nada más salir de Valencia y nada más cruzar el nuevo cauce del río. Y otra, estamos en Padre Tomás Montañana 14, dentro de Valencia, que es junto a la Avenida del Puerto, y ahí, tanto en un sitio como en otro, tenemos unas instalaciones integrales conformadas por todos los servicios que puede dar un concesionario, desde la venta de coches y vehículos de ocasión, taller de chapa y pintura, taller de mecánica, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a ofertas que estamos haciendo ahora mismo, pues, por ejemplo, pues estamos haciendo una oferta, porque es el momento, de la carga de aire acondicionado con desinfección de los circuitos, revisión de funcionamiento, por 49,90 euros, y además damos un regalo de una sillita de playa, una nevera de playa. También tenemos ahora mismo un precio muy bueno para un Astra diésel, que es de 14.900 euros con 4.500 euros de equipamiento tecnológico en cosas seminuevos, o sea, me refiero a cosas que tienen pues 8 meses o 10 meses. Tenemos ahora una oferta muy buena de 8.500 euros con un Corsa. Y después también pues tenemos ofertas como, por ejemplo, si a la compra del coche se hace el seguro con nosotros, pues entonces damos un 2% de descuento en la compra del coche. Y después, bueno, también estas son ofertas que estamos dando siempre habitualmente unas u otras, ¿no? Y que, bueno, pues refuerza un poco pues el interés que puede demostrar un cliente por comprar un coche. Lo más importante es que los clientes se acerquen a las instalaciones de Ugarte Motorsport y conozcan estas ofertas de primera mano. Gracias, perfecto, Amadeo Foll, por atendernos. Muchas gracias. Adiós, adiós. Y otra de las acciones veraniegas protagonizadas por uno de nuestros concesionarios ha sido el patrocinio de Mazda Motor Almenar del Trofeo de Su Majestad la Reina, que se celebró el pasado fin de semana en el Real Club Náutico de Valencia. Una presencia, la del único concesionario oficial Mazda de la ciudad, que volvió a poner de manifiesto el continuo apoyo al mundo del deporte valenciano de concesionarios como Almenar, con más de 50 años de historia. Y antes de despedirme, contaros también que en Citroën Centroval durante todo este mes podréis acercaros a conocer el nuevo Citroën Cactus y llevaros un regalo tecnológico. No dejéis de pasar por Citroën Centroval en Valencia, Tres Forques 28, y en Paterna, en Carretera La Cañada. Y por último, recordaros que en Torrent ya tienen concesionario Volkswagen, y es que con Center Torrent, la marca alemana, refuerza su presencia en Valencia con unas novedosas y completas instalaciones. Ya lo sabéis, Center Torrent, vuestro concesionario Volkswagen en la carretera de Picaña número 20. Bueno, amigos, y esto es todo por hoy. Os espero en nuestra próxima cita, la próxima semana, en ¿Cómo suena mi motor? Suena mi motor. Las últimas novedades del sector de la automoción en Valencia. València viu des de ja una nova Fira de Juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Jethro Tull, Loquillo, Drexler i Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria i les Nazis Rubias, Leiva, Pablo López i els Valencians, Santero, Nada que decir i Junts Kaleidoscope compten amb tu. Venda d'entrades, consultar feriadejulio.com. Col·labora Amstel. Promou Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. La 97.7, tu radio en Valencia, sintoniza la frecuencia que hoy vibra por ti. Esta es tu radio, la 97.7, y todo lo que hacemos, lo hacemos por ti. Sistema en directe com cada dia en esta edició de dijous de València Abierta, sin la teua en la 97.7, a punt que siguen la una de la vesprada, per a contar-vos la ultimíssima hora informativa, i després està Vicente Bau preparant ja la última hora esportiva. Ens n'anirem a veure com està anant aquesta arribada a Alemanya del València. Per descomptat, alegrar-nos molt de la victòria d'Argentina d'Enzo Pérez. Pareix que sí que podria recalar en el València. I avui coneixerem també els primers rivals de la Eurolliga del València Bàsquet. Ara arriba la una de la vesprada i la teua, per tant, és temps d'informació. Servicios informativos. Última hora, Arantxa Ferrer. Què tal, Aran? Molt bon dia, Ximo, molt bé. Bueno, pues comencem una denúncia d'Esquerra Unida. Una denúncia cap al Consell, que diu Esquerra Unida que el Consell deu als centres de discapacitats de l'Horta Nord més de 700.000 euros. No hay manera de que el Consell se pose al día en los pagos, ¿eh? No, de manera que comparega la consellera de Benestar Social, Asunción Sánchez, para que explique quién es el motivo de esta elevada deuda del consistori, del Consorci Comarcal de Serveis Socials de l'Hortanot, que aglutina l'atenció a 21 municipis, a tots els centres de discapacitat que formen part d'estos 21 municipis. La diputada, una diputada d'Esquerra Unida, assegura que els familiars dels usuaris estan molt preocupats per esta situació d'impagaments del Consell, perquè les conseqüències, clar, les patissen estos afectats, els seus familiars que estan, a més, discapacitats i no tenen estos centres pràcticament recursos econòmics al marge de la Generalitat Valenciana. Estan preguntant-se com pot ser que no es complen aquestes resolucions i que els pagos, els pagaments a estos centres s'estan retrasant des del passat mes de maig. Des de maig, que no cobren. A més, imagineu-vos, no? Famílies amb persones discapacitades des de casa, ja el dia a dia realment es fa difícil si no tenen la, l'ajuda, encara ho és més. I ara en, ja era en estiu. Bueno, un jove de 20 anys ha sigut detingut per corrupció de menors en la localitat valenciana de Ontinyent. El cas afecta a una xiqueta, una menuda de 15 anys de Còrdoba. Pareixer que la mare de la xiqueta, de la jove, la va sorprendre en una conversa de alt contingut sexual en esta persona detinguda, en este jove de 20 anys de Ontinyent. Sí, esta mare va ser l'arrel de la investigació d'una operació que s'ha denominat Principessa, que es va iniciar després de que la mare denunciara els fets dins de la, dins d'una aplicació de missatgeria de mòbil, d'una xarxa social. Havia missatges del DTS en els que es trobaven fotografies i vídeos de caràcter sexual d'esta menor. Al parecer, ell es guanyava la confiança de les menors, de diverses menors, a través de les xarxes socials, aconseguia fotos i amb l'amenaça de publicar aquestes fotos en la resta de les seues xarxes, contenia i li demanava altres vídeos d'índole sexual, que són els que han trobat al detenir a este jove de 20 anys, natural de Ontinyent. Bueno, este rastre que se fa de les xarxes socials, no, que no deixe impunitat. La veritat és que els delictes telemàtics són, en fi, difícils de detectar, però el cos especialitzat de la policia pues aconsegueix èxits com esta detenció. Ara ja tindrà el jutge que investigar el cas. Més coses. La confiança empresarial puja en la comunitat valenciana per damunt de la mitjana espanyola. La confiança dels empresaris, que a més esta setmana han sigut notícia per aquesta reivindicació al govern central, ha augmentat un 5,2% en el tercer trimestre de 2014 respecte a l'anterior. Ho fa per damunt, a més, de la mitjana espanyola, que ha augmentat un 4%. Tots han pujat, però els més positius continuen sent els empresaris bascs i els castellans. Que l'empresariat valencià, responsables del nostre teixit empresarial, estiguen optimistes, serà perquè hi ha bones dades, cosa que celebrem. Sempre és una bona notícia per a l'empleo. Més coses, esgotades les entrades per a la Tomatina de 2014. Està sent un èxit internacional, la Tomatina de Bunyol, i enguany una volta més. Des de fa 69 anys, la Tomatina, que celebra el 27 d'agost, dimecres, ha venut més de 22.000 entrades individuals que es varen posar a la venda el passat mes d'abril. En esta edició n'hi ha 2.000 entrades més que l'any passat. D'elles, 5.000 eren gratuïtes per a els veïns i la resta de 7.000 es van posar a la venda per un preu de 10 euros. Este any els australians són els més numerosos, seguits dels britànics i els japonesos. Bueno, és de veres que vas a la Tomatina de Bunyol i te veus les colles d'australians, es solen anar en unes samarretes identificatives del seu país, que és una xina de color molt, molt groguet, per exemple, i estos són brasileros, no, són australians, no? I n'hi ha una garbera, pots trobar-te també japoneset, és una barbaritat, en fi, és un crisol de nacionalitats, la festa de Bunyol, la Tomatina, que ja ha esgotat les seues entrades. Recordem que enguany són entrades també pagades, o qual, sí, també li ve molt bé a l'Ajuntament de Bunyol per a fer caixa. I ara, l'horatge. Bueno, tenim dades de com ha sigut este començament d'estiu, este començament del mes de juliol. Precisament ahir parlàvem en el company de Levante Mercantil Valenciano, l'amic Vicent Aupí, en fi, un company, un periodista especialitzat en la divulgació científica i a més responsable d'un observatori, un sabut de la meteorologia, i ens deia, efectivament, estos dies de juliol estan sent més frescos de lo habitual. De fet, el començament de juliol més fresc des de 1997. Sí, pareixia que l'estiu havia arribat molt pront. De fet, en abril ja notàvem el calor i dient, bueno, menut estiu ens espera, però la veritat... Estem tingut un Sant Joan, sí. Més ponentades, més de juny, de final de juny, molt potent en quant a calor, però mira, este juliol està sent, avui és un dia agradabilíssim. Sí, sí, els 9 primers dies del mes de juliol han tingut una mitjana de temperatura 1,2 graus inferior a la mitjana registrada entre el mateix període, entre els anys 1981 i 2010. Segons l'Agència Estatal, la sensació de que juliol ha començat fresc en la Comunitat Valenciana la ratifiquen les dades de temperatures i, a més, ho notem tots. Sí, dies com el d'avui, dies, sincerament, molt, molt agradables. Com va evolucionar l'horatge per al dia d'avui, Arantxa? Esta vesprada va millorar la cosa, es va quedar el cel pràcticament ras, les temperatures, que, com diem, baixen un poquet perquè les màximes apenes superen els 26 graus en València. Que no pugen més, 24, no, 25 graus, això és... És fantàstic, un dia realment en una sensació de fresqueta molt agradable, molt bona, i després per la nit també se don de maravilla. La cosa per a demà divendres com va evolucionar, Arantxa? No va haver canvis notables, anem a tindre cel ras en pràcticament tota la Comunitat Valenciana, les mínimes que es van a mantindre sense canvi, però això sí, les màximes van a començar a pujar de cara al fin de setmana. I anem a notar, això sí, un augment progressiu de les temperatures i ja, bueno, pues ve la calor, que anem a fer, Ximo? A la platja, xiribiri. Sí. Pom, pom, pom. Més notícies a les 2 de la vesprada. Gràcies, Aran. Gràcies, Ximo. La informació esportiva, la informació més futbolera. El alto comisionado para asuntos balonpedísticos, bueno, balonpedísticos y baloncestísticos y de todo lo que rodea la bola. Está aquí con nosotros el capitán Bauer. A sus órdenes, Vicente. ¿Todo en orden? Todo en orden. Aquí desde la SAFOR, a partir de ahora vamos a empezar así los programas. Aquí desde la SAFOR. A rendir homenaje. Hemos colonizado también la 97.7. Sí, sí, los sí. Saforengs. Exactamente. Bien llamados Saforanguis, porque sabes que tenemos, sí, entre nosotros, los de la SAFOR, Saforengs, sí. Y Saforenques, nos gusta llamarnos Saforanguis, porque somos como... ¿Sabes? Saharauis. Somos como una, sí, somos como un pueblo aparte, ¿sabes? Como una raza. Nos da, en fin, señas de identidad. Es una seña, Saharauis. Una seña curiosa, solo superada por O'Neill. ¿Qué pasa en O'Neill? Colibeng, son los de O'Neill. Colibeng. Sí, atento al dato. Ojo. Que yo viví en Alicante y el primer día que me dijeron este es de ahí, y dije, ¿cómo? Collibens, es de O'Neill. Bona terra, fan unes nines fantàstiques allà a O'Neill, sí senyor. Bueno, ara en parlem de la SAFOR, no te fies de tota manera, Vicente. Tots els de la SAFOR, perquè vinguen de la SAFOR, no són bons, eh? Bueno. Todos no tienen pedigrí saforenc. Pero bueno, ahora lo hablaremos. Bueno, la cosa futbolera, vamos a arrancar, si te parece, pues que tenemos ya al Valencia en Alemania. Están preparando la temporada, una temporada que sigue incierta, convulsa, con buenas noticias, como ya dimos ayer, y es que por lo menos tenemos portero. Venga, vamos a seguir. Ahora a ver si tenemos lateral derecho, luego lateral izquierdo, etcétera. Pero bueno, los muchachos están ya por Alemania. Sí. En fin, yo imagino que también alejarse de casa y alejarse del epicentro, hombre, de la tormenta perfecta que está siendo el Valencia últimamente a nivel institucional, le va a venir bien a los chicos. Hay que decir una cosa bueno, relativamente importante, y es que Nuno parece que ha entrado con buen pie. Se ha ganado, ojo, son dos días, tres días, se ha ganado un poco la confianza de la gente y bueno, incluso parece cercano, no sé si es estrategia, pero bueno, se agradece ese detalle porque la herida Pizzi pues quedó un poco supurando, ¿no?, de alguna forma. Así es. El Valencia está en Alemania, nuestro compañero Andrés García, bueno, en este momento está haciendo entrevistas para siete sitios a la vez, porque sabe que en esta casa funcionamos así, no vamos a poder tenerlo. Yo lo que sí que le voy a decir es que no me parece correcto el reparto de habitaciones que han hecho. ¿Qué, cómo ha quedado la cosa? ¿Pero por parte de Andrés García? ¿Se refiere? No, hombre, Andrés García no organiza los departamentos noctámbulos de los futbolistas de los muchachos. ¿Cómo pernoctan? ¿Cuál es el...? Hay dos detalles. A ver, ¿qué jugadores podrían dormir juntos porque están enfadados los dos? Piense usted. Están enfadados. Yo creo que en general Valencia debe haber como bastante incertidumbre. No sé si enfado. ¿Quién está cabreado? Hombre, Matías está como una mona. Como una mona. Matías está... Pues ¿a quién pondría usted con Matías? ¿Sabe a quién le pondría yo? No sé. ¿Para subir el ánimo? ¿A Vanega? Los dos juntos. Lo que no puede ser es que Vanega esté con Fede Cartabia, que se deja influenciar, que es argentino también. Y Vanega... Puede ser una mala influencia para Fede. ¿Cómo? Escapándose por la ventana. Que eso me en los internados. Ojo, cuando yo fui director de Relaciones Externas se me escapó uno por la ventana. Cuando usted era director, ¿dónde, dije? De Relaciones Externas del Valencia, en Holanda, se me escapó, un futbolista por la ventana. Y le digo más, el tío burro se fue con la recepcionista del hotel. ¿A dónde? Al bar donde estaban todos los periodistas, ¡para matarlo! Cantó mucho, ¿no? Se lo juro, ¿eh? Recibí tres llamadas ipso facto. ¿Tienen permiso los futbolistas? Yo dije, aquí hay tomate, amigo. Vicente, pásate por el bar, que creo que hay algo que a ti te interesa. Bueno, en fin. Bueno, seguimos con, si te parece, en este caso vamos a hacernos eco de la portada de Superdeporte, que también es positiva, y dice... No me estoy riendo por la portada, ojo, ¿eh? Pero dice, Enzo Pérez sí espera a Lim. Ah, bueno, en alusión a que no le ha esperado... Bueno, él sí que espera. Juanito Bernat no ha esperado a Lim. Juanito Bernat no ha esperado. Hay mucha gente que ya no sabe si Lim está o no está. El Hazard, ese tampoco. Enzo Pérez, que hizo un partidazo ayer con Argentina, que se ha metido en la final. Ojo, jugó, salió por Di María, que está medio tocado, y a mí me encantó. El Sabela lo cambió... En la segunda parte, yo no lo entiendo, porque para mí fue, sin duda, el mejor jugador de la selección argentina. Me gusta mucho Enzo, es el tipo de futbolista, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, alrededor del cual pivotan los equipos. Ese futbolista que no va a destacar por una gran virguería estilística ni técnica, pero tiene un manejo de balón muy decente. Pero es un tío con un sentido táctico extraordinario, de los que te aguantan un equipo, pero, un ancla. Y corta un montón de valores y además es vertical, o sea, no es un Baraja Albelda, ¿eh? es una mezcla, porque reparte bien el fútbol y luego es un tío trabajador. A mí me ha encantado. Me gusta muchísimo. Otra cosa es precisamente Enzo en el momento de la alegría después de haber ganado a Holanda en un partido ciertamente soporífero, un tostón de partido. El peor partido que he visto yo en mi vida. El titular es Enzo Pérez el Grande y el subtítulo es el que... amigo, en la Safor y en cualquier lado, pues hay que pensar. Sí, espera Lim. Sí, espera Lim en la Safor. Está usted aludiendo efectivamente a mi querida comarca y creo que sé por qué lo hace. Sí, lo sé y sabe que usted es siempre bienvenido. Usted es un saforaui más. Cuando usted quiera. Sí, de toda la vida. Absolutamente. Usted viene de la pata de los Borja sin ningún problema. Esta cuestión sarcástica que está utilizando aquí el capitán Bau viene por una noticia que conocimos ayer, y es que resulta que en la Safor el ex consejero Pepe García Roch está moviendo hay un rumrum desde hace tiempo bautizado como valencianismo de base. Él no es valencianista de base, porque él ha tenido cargo de relumbrón, pero bueno, está en esta filosofía y se está pidiendo de manera muy contundente, salvo dimisión, Aurelio dimisión. Se está gestando en la Safor un movimiento contra Salvo que se llama Plataforma por la Dignidad del Club. Pepe García Roch es vieja escuela. Es ex consejero de Valencia. En su día quiso hacer campaña, empezó a recorrerse peñas, pues efectivamente por la zona de la Safor, para que no lo vamos a engañar, para ir ganando adeptos. Se ganó el cariño del expresidente de las peñas valencianistas de Chaume Parc, que está trabajando para ellos, y bueno, pues lo que piden es eso, cargarse, que Salvo y Abel le dimitan y que sean ellos los que negocien con Lim, lo cual me parece un poco sorprendente. ¿Ellos negociar con Lim? O sea, que sí están de acuerdo en la compraventa. En la compraventa no tienen mayor inconveniente. Son conscientes que no hay otra solución. Han salido dos personas en los últimos días que dicen que van a negociar con Lim. Uno es este grupo, que es muy romántico y está bien, por romanticismo, pero aquí se trata de cacaos. Y cacaos... Negociar con Lim tiene que negociar Bankia, oiga. Vamos a ver, usted con todo el cariño, ¿no? Para todos los que son de la meua zona y de la meua comarca. Vosotros, en todo el cariño del món, anem a veure, no, ni tenim els datos, ni tenim la potestat, ni l'apoderament, per a parlar en nom del grup i negociar el esdeveniment més important de la història del València después del Bartorino. Óigame, es que es una compraventa, es que es una etapa nueva. A ver, ¿cómo se puede decir que una plataforma de valencianistas vaya a negociar con Lim? Es que no tiene, ni cap ni peus, Vicente. A mí lo único que me parece bien es que se cree una plataforma por la dignidad del club, porque sí, efectivamente, dignidad es correcto. Me sumo. Por ejemplo, es hoy. ¿Qué pasa hoy? Pues que un expresidente como Soriano está declarando por el intento de secuestro de otro expresidente como Soler. ¿Eso es digno? No es digno. Eso es una de las peores indignidades. Por eso hay que uno luchar. De los capítulos más vergonzantes de la historia del Valencia. ¿Qué pasa hoy? Hoy llega Ramí. Llega para hacer una caricia, ¿no? Llega cabreado porque quiere casi irse gratis. Pues no te vas gratis, Ramí. Por lo menos a ver si le sacamos 5 kilos, ¿no? Hay que tener dignidad. Adil Ramí. Hay que tener dignidad. ¿Tú te quieres ir? Pues ponlos. Claro. No, o sea, que los ponga donde estaba, en el Inter, no sé dónde estaba, ¿no? Exacto, ahí, por Italia. Que los ponga en el Inter. Los trasalpinos que pongan el dinero. Que él esté cabreado con el Valencia. ¿Pero cómo va a estar cabreado con el Valencia? Lo puse ayer en Twitter, me voy ahí a ver cómo arreglo yo el tema. Ese tono no utilizo, porque en Twitter no hay tono, la lectura. Este muchacho no tiene bien amoblada la cabeza, ya lo hemos dicho muchas veces. Eso que es un futbolista con unas condiciones extraordinarias. Tremendo, extraordinario. Como mecánico era un desastre, pero como futbolista el chaval es fenomenal. Pero tiene la cabeza pues igual que Vanega. Yo de verdad alucino de ver a futbolistas con los que no se cuenta, que no se quieren para el club, ni los quiere el club, ni los quiere la afición, que están amortizados ya, y que se han ido a Alemania a entrenar o a echar el rato, o a hacer unas vacaciones allí. Es que hay que tener en cuenta, pues como la portada Super Enzo Pérez, sí espera a Lim. Pues todos estamos tanto esperando a Lim, que no ha habido salidas de futbolistas que tenían que haber salido ya, ni ha habido llegada de futbolistas que tenían que haber llegado ya. Pero, perdóneme, capitán, no hay salidas porque no hay ofertas. Porque si hubiera ofertas, igual que se ha cerrado la operación de Juan Bernat, se puede cerrar una operación de traspaso de, pues eso, de Vanega, por a ver si hay ofertas, venga, para adelante. ¿Quién más? Guaita, con Guaita habrá que hablar también, si vamos, no se cuenta con él. Hay futbolistas como Guaita, como Mathieu, como Ramí, como Vanega, todos esos tienen mercado, a poquito que lo trabajes, a poquito que te Jonas mueras. También hablábamos el otro día, por Jonas no se pueden sacar 5 kilos. Jonas tiene una oferta del Benfica precisamente en este momento. Que supongo que vendrá de la mano del todopoderoso Méndez. Es decir, hay futbolistas con mercado y que en principio no cuentan. Ojo, ¿no cuentan para qué? ¿Para el proyecto que iba a hacer Lim? El proyecto de Lim no está aquí. Piche contaba con Mathieu y con Bernat. No. Piche contaba, y mucho, claro. Ya me estoy encendiendo, con Mathieu y con Bernat. Y si de Piche hubiera dependido por 11 millones de euros, que puede parecer, yo es que he leído crónicas, me parece una oferta maravillosa. A mí, hombre, cuando estás necesitado, 11 millones de euros es, bueno, tens que fer caixa y tens que pagarles nóminas, normal, y tens que pintar el estadi y tal, y necesitas esos 11 millones, pero los necesitas por la coyuntura económica en la que estás, en circunstancias normales, con club comprador, con un inversor apostando por el Valencia. 11 millones por Bernat, ¿qué dices? ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame, que me enciendo. El señor, no ha pegado usted en la mesa. Hoy todavía no. Todavía no. Me riña Silvia Tomás. Ay, no estoy yo muy conforme, porque eso queda bien en antena. Sí, queda carácter, imprime carácter. Pero parezco mesiánico, parezco un... Sí, no, lo es. Un radio predicador. No parece, no, auténtico. Una pregunta. Bernat, 11 millones, 21 sí. Años, de casa, de la cantera, Plorán. Plorant, que se'n va la criatura. Valencia y Valencia. Abraçant a sa mare. Usted no hubiera vendido, yo le digo, usted no hubiera vendido antes a Mathieu, 30 años, medio cojo. Sí, sí, sí, sí. Ojo, que juega de central porque no puede jugar ya de carrilero. Sí, sí, sí. Por un pastizal al Barça le subes un poquito. 20 kilitos. 20 kilitos. 20 kilitos, o sea, sí, sí. Fenomenal. La razón que esgrime Salvo vale para Mathieu. Mathieu se quiere ir, sí, pues venga. Claro. Usted no ha dicho, es que Bernat no sigue porque se quiere ir. Y salvo, si acaso Matié quiere quedarse. Se está indignado, no sé con quién duerme Matié hoy, pero voy a averiguar con quién duerme Matié. En las habitaciones de Alemania, ciertamente. Óigame, volviendo un poquito, aunque de soslayo, a este asunto de la plataforma por la dignidad del club, que desde luego me sumo, y este tema del valencianismo de base. Sí. Vamos a ver. Lo hablábamos esta mañana en la redacción. ¿Aquí de qué se trata, Capitán Bau? De dinero. De poner dinero. De poner concretamente unos 22 millones de euros, que palmo más, palmo menos lo que pone en cash Peter Lim. Unas garantías, sí, sí, unos sí. avales, unas cosas. Che, 22 millones. Ay, no, y los 4,8 para su... aval. Para su amigo el conseller. Y para, bueno, para todos los valencianos. El tema del aval de la Generalitat, efectivamente. Bueno, a ver, esta la millonada. Vamos a ver. Usted y yo estamos como estamos. Podemos ponerlos. Podemos poner... otra cosa es que nos interesa. Un par de miles de euros. Pero no podemos poner mucho más, sinceramente, capitán. Pero vamos a ver, para 22 millones de euros y avales por otros 90, mal contados, y los 4,8 en la... Anemo More, a tanto por uno San Bruno, a escote... grandes empresarios pro hombres y pro mujeres de este territorio que sienten el valencianismo, no se puede hacer. Yo no digo Peter Blin de categoría, si viene que, a mes de veres, ¿dónde está este hombre? Que es otra cosa que dice el valencianismo de base en el comunicado. ¿Dónde está Peter Blin? No ha vingut a hacerse una paella, no ha vingut al Palmar a hacerse tal, no ha vingut. No, es que no, es verdad. No, es que no está, y además hay que aclarar una cosa. Peter Blin podría ser el comprador, pero aquí la mano que mece la cuna, lo hemos dicho muchas veces, yo no me canso de repetirlo. Ayer lo dijo Alfonso Rus, y estoy de acuerdo con él. La mano que mece la cuna es el señor Méndez, un fichador, una piraña. Ojo, un gran profesional que hace bien su trabajo, pero si tú lo utilizas a él, es bueno. Si él tiene que repartir la carne, se la come toda. A ver si me explico. Y usted me hablaba ahora si el empresario... Es bueno si nos trae a Enzo Pérez, pero claro. Perdone, pero la temporada pasada no nos trajo a... Postiga, Pavón. A Moreno, a Pavón. Postiga, Pavón y Bezo. Y Bezo con engaño, porque dijeron que no había venido por Méndez y sí vino por Méndez. Sí o no, vino por... Pues, es que claro, cuando las cosas se hacen turbias, no me gustan a mí. Vaya pedazo de fichajes, ¿eh? Bueno, lo que hablaba usted de que no hay en Valencia gente para poner, digamos, uno por escote y llegar a esa cifra. No tenemos empresarios que reclaman en Madrid con criterio, por supuesto, una atención, una mejor financiación que no se está dispensando a la comunidad valenciana, sí, que por supuesto está pasando eso, me parece perfecto que se luche por nuestros derechos y por nuestra calidad de vida. Correcto. El Valencia es calidad de vida para los valencianistas también. Yo haría un esfuerzo si estuviera en mi capacidad, si estuviera en mi mano, si pudiera asesorar, si pudiera aconsejar, veremos si dan un paso adelante. Ha habido conversaciones, pues señor Rovira, sí ha habido conversaciones. ¿Se está ahí algún ha momento? Habido conversaciones, lo cual no quiere decir que haya en este momento se ha hablado, sí. Los grandes, por decirlo algo, los grandes por hombres, que como bien sabemos aquí no son políticos ni financieros, sino que son empresarios, han hablado del Valencia, sí, están preocupados, sí. ¿Los van a poner? De momento no. Vamos a ver. ¿Otras prioridades? De momento, no. Vale. Es lo que yo sé en estos momentos. Vale. Bueno, nos vamos a ver cómo le van las cosas en al otro lado de la acequia. Levante Unión Deportiva, arrancando el proyecto de Mendilibar. Qué tranquilidad, qué bien, así se puede planificar. Qué grande que es Manolo Salvador y qué bien que lo llevan en el Levante. Les tengo mucha envidia en este aspecto. Como dice el amigo Carlos Bosch, el colega, qué fácil es ser del Levante. Tampoco es eso. No. Pero sí, es verdad. Vamos a ver, sí, yo lo digo con cariño, sí, a ver si sí, se me van a ofender. Bueno, es muy difícil ser del Valencia en estos tiempos, es verdad. Y es más fácil ser del Levante. Comparativa es negativa para Valencia, no es triste para el Levante, correcto. Todo lo contrario, es de admiración. Muy bien. Y una pinceladita, el equipo naranja, el tricampeón. Sí, señor, sorteo de la Euroliga. Ya está el patio. Tenemos los equipos fresquitos aquí. Ya toca el Olympiacos, un equipo potente. Laboral Kutxa. Los vitorianos fuertes, Galatasaray, turcos tremendos, Estrella Roja, Balcánicos, duros, Balcánicos siempre competitivos, y ojo al dato, y el Neptuno es Klaipeda. ¿Klaipeda? Mi favorito. ¿De dónde son estos muchachos? Hagamos un viaje. Neptuno es Klaipeda, he mirado de dónde son porque sé que me lo iba a preguntar. Ojo, son un sitio donde se juega básquet desde la infancia, de Lituania. Siempre competitivos. Hay que decir que de este grupo de seis pasan cuatro, los cuatro primeros, es decir, son, ya, claro, estamos hablando de la Euroliga, rivales fuertes, pero el Valencia Basket tiene, si hace el equipo que está pensando hacer, tiene opciones de estar en la siguiente. De orgullo, un equipo que lleve el nombre de Valencia por Europa, no como otros. Capitán, hasta mañana, cuídese. Bueno, pues ja tenim la 1:25, que continuem parlant d'esport, en este cas de... Este és esport de base, i tant que és de base, perquè estem parlant dels xicons que, escolta, pelen i batallen en els campionats de categories inferiors en atletisme. Vull que peguen una xerrada este matí en Carlos Sánchez i presentar-vos-lo. És una, bueno, és una promesa que és ja una realitat, perquè Carlos Sánchez, este xicó de apenas 18 anys, està, la setmana passada va guanyar el campionat d'Espanya júnior de decatlón. De fet, ha aconseguit la mínima per acudir al campionat del món, i de la mà del projecte FER, Foment d'Esportistes en Repte, aquest projecte que dona suport a l'esforç dels atletes valencians i que impulsa Juan Roig i la Fundació Trinidad Alfonso, podem parlar un ratet en Carlos Sánchez. Hola, Carlos, què tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo va la marcha? Molt bé, molt bé. M'alegre molt. Escolta, una maravilla, això de la mínima per acudir al campionat del món. Uf, això t'omplirà d'orgull, no? Tu, a l'entrenador, a tot el club, estareu tots molt contents, no? Pues la veritat és que sí, perquè era com una meta que estava així com un poc de reull, no? Però, bueno, al final, entrenant tot l'any, vas tenir unes lesions a principi d'any, però, bueno, poc a poc anar fent, i em va ser molt bona competició i la mínima pues se me va quedar bé per alcançar-la, i al final pues ara al Mundial a veure què tal. I... Molt bé, al Mundial, tot un campionat del món. Bueno, eres un xicó molt jove, que tens ara 18, no? 18 anys. 18 sí. Anys de Carlos Sánchez. Els estudis com han anat? Pues prou bé, és un any fotut, perquè en lo de la selectivitat i tot el rotllo este, pues yeah, es dedica menys temps a l'entrenament, però encara així estic molt content, no?, perquè el resultat ha sigut. Ostres, tot bé, i damunt has aconseguit la mínima per al campionat del món, guanyant el campionat d'Espanya, i escolta, i aprovant la selectivitat, escolta, en casa estaran, més contents que Kiko, tu dius, oi, el meu Carlitos, ai, la mamà, el papà, tots... Estan contents. Claro que sí, home. I el repte pròxim que tens, Carlos, que ara que te portes entre mans? Pues ara ja que estic dins del Mundial, l'any passat també vaig assistir a un que era el juvenil, era de Jóvenes Promeses, que es diu, i vas quedar el 16 del món. Entonces, este any tinc pensat quedar entre els 10 primers, aunque siga de primer any, perquè sóc júnior de primer, però bueno, tinc esa de quedar entre els 10 primers, que estaria ja de lujo, i estar ahí a veure. Bueno, si feres efectivament l'any 13, no l'any passat, el 16 del món, bueno, per què no? Per què no somniar estar entre els 10 millors del món? Escolta, i sempre vos preguntem també per com vos acull este projecte FER. Ja sabeu que és un projecte que dona suport a esportistes en tota la comunitat valenciana. Es tracta d'aconseguir els millors resultats en totes les competicions nacionals, internacionals, i en fi, també, tant en els esportistes d'èlit, en fi, esportistes que estan o que ho són en potència, i sobretot el planter, que sou vosaltres, que sou el futur. Bueno, sort que teniu, no, Carlos, projectes com este projecte FER, sí, jo, que vos tira una maneta, Jo crec que era una cosa impensable que un projecte ajudara sobretot a deportes minoritaris, com és l'atletisme en este car, o com pot ser natació, pot ser qualsevol, hockey, el que siga. Perquè en este país és futbol, baloncesto i poc més, sí, saps? I projectes com estos, que a part de donar ajudes econòmiques, pues a part d'això, poden fer-te un hueco en el món del deport professional, pues és molt gratificant, no? Perquè fa falta, no? Perquè hi ha base, però com no es coneix, com no tenim ajudes, pues no podem tirar avant. I el projecte FER este és una meravella. Estic molt content d'haver rebut aquestes ajudes. Genial, Carlos. Clar que ja vas, n'hi ha present i futur. La passada setmana, este xicón de la terra, Carlos Sánchez, ha guanyat el campionat d'Espanya júnior en decathlon, una de les seues especialitats, i ha aconseguit eixa mínima per acudir al campionat del món. Bueno, Carlos, ara què fas? Entrenes matinet en la calor que fa o què fas? Que va, ara ja descanse, estic també traient el carnet de conduir, ara que puc, ara que tinc temps i ja per les vespradetes, ja quan fa menys calor a començar a entrenar, ara ja sense preses. Molt bé. Sí, he fijat molt bé en totes les tècniques i això, i molt bé. De categoria, xicón. Ara ja entrenar. Molt bé, molts èxits, m'alegra molt de conèixer-te, Carlos, un abraç molt fort. Gràcies. Enhorabona. ¡Alégrate! Vuelven las mariscadas del Mero. A 9 euros. Sí, a 9 euros. Y con la garantía de Sebastián Rodríguez. Las mariscadas a 9 euros. Y solo en el Mero. Ceramista Ross 11. Dormitienda. Ya llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60%. Y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! Bueno, bueno, bueno, pero quin tema, pero quin himne. Extraordinària cançó, recordant pues, dels moments més inspirats en la trajectòria de Rolling Stones, encara que quin moment no és inspirat. Quina cançó d'esta banda no és una, no és un mite, no és una llegenda, no és un icono del rock and roll. Simpatia pel dimoni, simpatia pel diable és, en fi, un tema... Vaja, que ens porta a més uns records fantàstics, i tot ens col·loca en el final de la dècada dels 70 i a més ve a ser també el joc de paraules que s'ha utilitzat per a una exposició que si sou amants dels Rolling Stones no vos podeu perdre. I també si sou curiosos i voleu saber què és el que l'empremta de Rolling Stones que varen deixar durant totes les dècades en les que encara avui en dia continuen sent una llegenda. Des de l'any 1962 està esta longeva banda en marxa fent història de la música, història del pop, en realitat història en ells mateixos. Rolling Stones, hi ha una exposició molt interessant, altament recomanable. Passeu-vos per la Fundació Bancaixa perquè teniu temps, perquè estarà fins al 2 de novembre en marxa, però ara que en estiu tenim una miqueta més de temps, allargueu-vos perquè aneu a disfrutar moltíssim d'una exposició que se diu Sympathy for the Stones. Simpatia pels Stones, que és com en el món anglosaxó, es coneix als que així en Espanya li diguem Rolling, no? En cap altre lloc del món crec que se diuen Rolling, perquè Rolling, com sabeu, no és, bueno, és un verb, no? Conjugat. Bueno, pues els Stones, clar que sí, una de les bandes fonamentals per entendre la nostra vida, en realitat, i també així en Espanya tingueren una influència molt important. Bueno, pues saludem a Fernando Castro, que és professor d'Estètica, Teoria de les Arts, de la Universitat Autònoma de Madrid, és crític d'art i, a més, és el comissari d'esta esplèndida exposició. Enhorabona per el treball, perquè la veritat és que és realment extraordinària. Fernando, què tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, pues gracias por acompañarnos y de verdad enhorabuena para todo el equipo porque es una exposición que nos sumerge en el mundo Stones. Además, oye, ponen los pelos de punta, de verdad, es extraordinaria. Enhorabuena por el trabajo, ¿eh? Me alegra que os haya gustado. Bueno, además, coincidiendo con esta gira del 50 aniversario de la banda, que hace apenas nada, unas semanas, ha traído a los Stones aquí a Madrid. Bueno, bien oportuna, aunque los Stones, yo creo, ¿no, Fernando? No necesitan ninguna excusa, ¿no? Realmente para organizar una muestra de estas características. No necesitan ninguna excusa. Son un fenómeno realmente singular en la historia de la cultura, en la historia de la música. Pensar que es un grupo que lleva 50 años sobre los escenarios, que ha atravesado 5 décadas, que ha cruzado el final del siglo XX y que se mantiene en activo en el siglo XXI. Es algo que no lo podemos pensar de ningún grupo. Se disolvieron, bueno, los Beatles, desaparecieron los Doors, desaparecieron los Sex Pistols, desapareció Nirvana, y sin embargo siguen ahí estos señores, ¿no? Los abuelos del rock. Se dice esa frase: demasiado viejo para el rock and roll, demasiado joven para morir. En el caso de estos señores cambian todos los términos porque no sabemos qué es lo que ha sucedido, qué anomalía genética hay para que los Rolling Stones sigan en los escenarios. Unos setentones encima del escenario, es extraordinario, es increíble ver esa energía en escena. Bien, la muestra, vamos a repasar, aunque sea algunas pinceladas, tratar de imaginarnos a través de tus explicaciones, Fernando, cómo es esa muestra. Algunas imágenes, algunas instantáneas. La muestra rinde además homenaje a los fotógrafos, a toda una generación de fotógrafos que pusieron su mirada especial en la historia del rock and roll, y hay fotografías de momentos tan especiales, de instantes detenidos de la historia de los Rolling Stones, realmente, en fin, conmovedores, y algunos, bueno, absolutamente históricos, Efectivamente, la muestra tiene como núcleo central las fotografías de 7 de los más importantes fotógrafos del rock que siguieron a los Rolling Stones, como Everett Robert, Barry Wenzel, Michael Putnam, Bo Kuren y algunos fotógrafos de Magnum. Y vemos desde el comienzo del grupo, en esa época maravillosa de los 60, en los que todavía estaba en el grupo Brian Jones, que fue decisivo en la configuración de la música que tienen los Rolling Stones, hasta los conciertos últimos, y se va viendo cómo evoluciona su ropa, cómo evoluciona la puesta en escena, pero también les vemos a veces ensayando, grabando en el backstage junto a amigos. Se ven fotografías junto a Tina Turner, al lado de Bob Dylan, con Bruce Springsteen, con lo cual la muestra traza un enorme paisaje de lo que ha sido el recorrido por más de 100 fotos de los Rolling Stones. También se incluyen las portadas de todos los discos en un inmenso panel, donde a través de lo que son las portadas de los álbumes se ve también cómo va cambiando la relación de ellos con la configuración visual, con las artes. Hemos incluido un montón de referencias musicológicas para todo el que quiera detenerse y saber qué era cada disco, qué composiciones tenía, qué estilo musical refleja. Y hemos también marcado la relación con el arte contemporáneo, principalmente con Warhol, que hizo el disco Sticky Finger, también con Richard Hamilton, y una pieza específica de Bruno Sala para la exposición. Y luego, lo último, que creo que también es importante, 3 documentales muy potentes de la historia de los Rolling: el de Give Me Shelter, el concierto Altamont, que fue un concierto, bueno, pues muy recordado por la muerte de uno de los espectadores; el concierto ya en el siglo XXI que firmó Martin Scorsese en el Beacon Theater, con la presencia, entre otros, de Bill Clinton; y la película Jean-Luc Godard, que se titula Sympathy for the Devil, que es la película del 68 donde Godard mezcla la lucha por los derechos civiles de los Black Panthers con lo que es el movimiento musical del rock y también las tendencias, digamos, de la emergencia del poder y la rebeldía juvenil. Con lo cual, yo creo que quien lo vea se va a hacer un panorama amplio en el que hemos querido mostrar qué aportación cultural, qué aportación musical y cómo ha marcado el estilo de mucha gente, porque en el fondo los Rolling Stones son la banda sonora de muchas de nuestros pasajes de la vida, no solo para los que tienen unos años y los escuchan en su momento, sino para la gente joven que hoy los escucha y vuelve a escuchar Satisfaction o vuelve a escuchar la versión de Rolling Stones o esta misma que es fabulosa, Sympathy for the Devil, y sienten que les dicen cosas, ¿no? Por lo tanto, han tenido la capacidad de convertirse en míticos, sobre todo porque hablaban al presente y trataban de las preocupaciones contemporáneas. Claro, decidir cuál es la fotografía, cuál es la imagen para el cartel, digamos, el folleto, para la primera imagen que nos hacemos de esta exposición, ha debido ser realmente muy difícil. La fotografía que se ha elegido es una fotografía que suena así. Unos Stones muy, muy primitivos, muy al principio de su trayectoria, en una mítica fotografía también, como todo lo de los Stones del principio, de Gus Corral, mostrando a la banda grabando, entre otros, este I Wanna Be Your Man. Bueno, hablabas, hay tanto que detenernos, hay tanto que ver, tanto que disfrutar, Fernando. Mencionabas los tres pedazos de audiovisuales a través de los cuales podemos ver distintos momentos de la banda. En trayectorias, en momentos históricos realmente bien distintos. Lo de Gimme Shelter es especialmente emotivo. Seguro que habréis visto, aunque tal vez en fragmentos, algunas imágenes de este documental, lo mencionaba Fernando, en Altamont, cuando moría este chaval, este joven de 18 años negro, a manos del comportamiento, en fin, brutal de los ángeles del infierno, y allí arriba estaban los Stones interpretando aquel mítico Under My Thumb. Hay una imagen en la que precisamente están los Stones cuando están viendo las imágenes de lo que ocurría durante el concierto. En fin, un momento especialmente conmovedor, ¿verdad? Totalmente, porque el concierto de los Estados Unidos, la gira americana del año 68, es crucial en la consolidación de la importancia de los Rolling Stones en el mundo de la música, porque fue en cierta medida los Estados Unidos quien les dio el espaldarazo y quien les colocó ahí como el gran grupo del directo, ¿no? El gran grupo de presentación sobre escenarios ante configuraciones masivas del público. En esta ocasión llegan a Altamont, tienen la decisión demencial absolutamente de poner a los Ángeles del Infierno como equipo de seguridad, que es lo mismo que poner a un pirómano al frente de un retén de bomberos, y se ve en el documental cómo están subidos literalmente en el escenario y están desde el principio empujando, pegando palizas al público. El público realmente muy, muy pasado, con unas actitudes, bueno, de haber consumido de todo. Y se está viendo en la película cómo en la moviola, cómo están viendo ellos mismos la grabación de lo que ha sucedido. Sale la escena en la que, el espectador, este espectador negro, Merrill Hunter, saca una pistola. Se aprecia poco en el fragmento del documental que hemos sacado, pero sí es cierto que fue por eso. La sacó porque estaban pegándole a su novia y a él le habían pegado ya en varias ocasiones puñetazos. Él se tira a uno de los Ángeles del Infierno y se ve, cómo los apuñalan, ¿no? La cara que tiene Mick Jagger, la expresión que tienen todos es de enorme perplejidad. El concierto les marcó muchísimo. Está el mito de que estaban cantando Sympathy for the Devil, la están cantando antes y se ve cómo la interrumpen en varias ocasiones, pero sí es cierto que es un concierto que estuvo a punto de marcar un proceso de demonización de la banda, ¿no? A partir de ahí el grupo empieza a darse cuenta de qué camino han tomado, y yo creo que van tomando buena nota de que las cosas tienen que suceder de otra manera. Pero si es un concierto en este Dame Cobijo, en este Give Me Shelter, que nos habla también de una época en la que, o sea, que el rock y lo ha tenido, pues tiene que ver también con el exceso, tiene que ver con las actitudes preocupantes y con cómo las cosas se pueden ir de mano, ¿no? De hecho, cuando uno ve a Mick Jagger rodeado de tipos con las chaquetas de los Ángeles del Infierno, que van prácticamente marcando el ritmo de lo que es el concierto, que van generando ellos mismos interrupciones, pues dice, vaya época y vaya situación. No es como hoy, que un concierto de hoy pues está todo pulido, preparado, es todo escenografía, tecnología, grandes pantallas de vídeo, ¿no? Era una época, es la época de Woodstock, es la época de los conciertos de Monterrey, la época del lanzamiento de la cultura del rock como cultura representativa y hegemónica de la juventud. Y por tanto esa película, los fragmentos que sacamos, yo creo que son el contrapunto a lo que es ya en nuestra época el concierto en el Beacon Theater, ¿no? Pasamos de ver a Los Ángeles del Infierno a ver a Cristina Aguilera, a ver a Bill Clinton, a ver en el escenario a los Rolling Stones ya en una posición mucho más pulida y como parte del establishment cultural, ¿no? Por tanto, yo creo que los tres momentos que salen ahí, Altamont como el momento de la escena del crimen, Godard como el intento de hablar de política y rock and roll, y ya el momento final de la política de la mano del rock and roll, pero en una fase, digamos, más conmemorativa o más venerable o más de reconocimiento público, son momentos muy diferentes porque es que han pasado, como digo, 50 años y las cosas han ido evolucionando. Y ahí han seguido los Stones, efectivamente. Ese Shine a Light magnífico. La mirada de Martin Scorsese es realmente muy, muy emotiva. La mirada de Godard también, desde luego, lo es. Aquellos años 60 de Woodstock, de Monterrey, que menciona Fernando Castro, de Peace and Love, aunque ellos estaban bien lejos de esta idea. Ellos iban más de You Can Get What You Want. En realidad no puedes conseguir siempre, You Can Always Get What You Want. No puedes conseguir siempre lo que quieres. Los Stones siempre han sido otra cosa. 50 años en los escenarios. Hay muchísimas canciones que elegir. Cada uno tiene la suya. Si yo tuviera que quedarme con una, me quedaría con esta vena lírica maravillosa de Time Is On My Side. No sé cuál es tu canción favorita, esa que rescatarías en un incendio, Fernando, de los Stones. ¿Habría alguna? ¿Una especialmente? A mí me gusta también esta que acabas de decir, Time Is On My Side, y por supuesto me encanta Sympathy for the Devil. Me he tirado en estos meses de preparar la exposición viendo todas las grabaciones que he podido, y en cada ocasión es diferente, ¿no? Sobre todo por ese arranque que tiene, que está escuchando tambores, que parece que va a escuchar una canción africana o de vudú, ¿no? Sí. Y de repente, sobre todo lo que la letra fabulosa, ¿no? Sí. Permitidme presentarme a mí mismo. O que yo estaba en San Petersburgo, yo estaba cuando Pilato se lavó las manos, ¿qué pasó cuando asesinaron a Kennedy? Es decir, esa es una canción, la de Sympathy for the Devil, que a mí hace que una y otra vez me surja la simpatía por este grupo. Una sensación de algo que atrae, como el pacto mefistofélico, hay algo demoníaco, pero hay algo también hermoso, ¿no? Yo creo que del grupo, como dices, hay temas y temas. De hecho, en la exposición, en la Fundación Bancaja, hemos puesto 14 de los temas que consideramos más importantes de la historia de los Rolling Stones. También con la certeza de que cada uno metería dos más, quitaría cinco, pondría los que fuera, es decir, porque como pasa con todos los grupos de culto, hay distintas opciones religiosas dentro del culto, ¿no? Con lo cual hay seguidores de unos discos y de otros. A mí me gusta mucho Big As Banquets, el disco de 68, me parece también que Sticky Fingers o Exile on Main Street son discos fabulosos. Y bueno, hay una época, ¿no? La época entre el 66 y 67 y el 72, en las que van saliendo discos y más discos, y evidentemente Satisfaction tiene que estar, ¿no? En una lista de las canciones buenas de los Rolling Stones. Absolutamente. Me gusta la mirada del profe, ¿verdad? La mirada del comisario, pero también la mirada del fan, Fernando Castro, que ha organizado esta exposición. No os la perdáis, ¿eh? Va a estar tiempo, tenéis tiempo para verla, pero aprovechar en veranito. Centro Cultural Bancaja de Valencia, Sympathy for the Stones. Fernando, un placer hablar de los Stones contigo. Gracias. Un placer también para mí. Hasta luego. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chiribella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. Solo hasta fin de mes en Citroën Centroval te hacemos la revisión de verano de 12 puntos de seguridad de manera gratuita. Ven con tu carnet de conducir, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. Recuerda, hasta fin de mes y solo los 100 primeros en Citroën Centroval, en Valencia 3 Forges 28 y en Paterna Carretera La Cañada. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Lo tuyo siempre mola más, es lo que nosotros decimos. Y lo que, nuestro, pues claro, nos gusta. Nos gusta en verano hacer una cervecita con los amigos. Una cervecita, ¿no? La tuya, Amstel, porque lo tuyo siempre mola más. Venga, Leonardo, ¿qué tal? Una cervecita. ¿Te animas? Una Amstel. Venga, va. Vamos a abrirnos una cervecita. Toma ya. Ahí te la pongo. Toma ya. Se me está haciendo la boca agua de pensarlo. La bromereta, qué bon. Bueno, cuéntame cosas. Ya lo pronosticábamos. Ayer Jethro Tull hizo de las suyas. Esta banda que lleva más de 40 años sobre los escenarios volvieron a demostrar que bueno, tienen 40 años sobre los escenarios, pero es como si llevaran 10, porque siguen con la misma ilusión, con la misma intensidad, y hicieron vibrar a las un poco más de barriguita tiene. Un poquito más. Y menos pelo. Fíjate, lo que les ha crecido la barriga les ha disminuido el pelo. Eso fue así. Bueno, sus pero habilidades hicieron vocales han disminuido un poco. Que por pero, cierto. Oye, fenómeno. Es el primer concierto que se celebra. El Vivero es porque los otros dos, uno se suspendió por motivos médicos y el otro se suspendió por motivos meteorológicos. Hizo vibrar a las más de 1.500 personas que acudieron anoche en el que ya hacía una fantástica noche, aunque al principio parecía que iba a llover, pero bueno, se estaba fenomenal porque hacía un fresquito. La gente se sabe sus canciones, genial. El Locomotive Bread, sí. El Aqua. Más era gente estas. Todo de tu edad, así, gente de edad, con mucha experiencia. Provecta, iba a ser. No, provecta, sí. Edad. Que, no, porque no sé qué significa provecta, pero si lo supiera igual, siglo utilizado. Mayora. Correcto. Pues no, gente con mucha experiencia, como tú. Bueno, hoy también tenemos actos en la Feria de Julio, porque tenemos los jueves de quinto y tapa en los jardines del Palau Norte. Los quintos eran Amstel. Supongo que sí. Y a las 10 de la noche en directo con The Troopers ABBA Tribute en los jardines del Palau Norte. También ABBA, que es un grupo que a mí me encanta. Qué bonito. Y a las 10, mamma a la mía. Vez que la tribu está, a la vez que los tribute de ABBA, tenemos. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos, Silvia? ¿Quién tenemos? A ver, vamos a escuchar. Tenemos. No lo digo yo, dilo, Silvia, dilo tú. Con este empiezo podría ser cualquiera. Bueno, pero es él. Pero es él. No viene aquí para hacer amigos, ¿eh? Qué bueno, grande, Feo, Fuerte y Formal, que este es además un single que está de promoción porque lo ha reeditado y está grabado además en directo en un teatro, en una actuación en directo que hizo. Es un tema que, bueno, yo creo que no pasa de moda y que además muchos podéis aplicarosla porque sois feos, fuerte, regular, pero formales y que lo sois. ¿Eh, Chivo? ¿Qué te parece? Feo, Fuerte y Formal. ¿Cómo ha hilado el tema? ¿Cómo ha hilado? Con una energía brutal. Amadeo Salvo. Brutal. ¿Quién es arrasando? Voy brutal. Eres tremendo. Brutal. Oye, muy recomendable. 10 de la noche, Jardines sí. De Vivieros, Loquillo, no os lo perdáis. Bien, bien, bien. Hay que disfrutarlo con una cerveza. No, hay que disfrutarlo con una Amstel. Con una Amstel no hay que disfrutarlo. Mismo, porque lo nuestro es lo que mola. Efectivamente. Diga usted, mola ¿sí? mucho más. Bueno, ya sabes que yo en esta sección hago repasos a distintos años sobre temas musicales que me vienen gana ponerlos, pincharlos. Y como hago lo que me da la gana, pues hoy volvemos a repetir en 1997, que es lo que hicimos ayer. Pero es que hoy, día 10 de julio, ya lo vamos a ponernos serios, de 1997, hace 17 años, también sucedió algo que yo creo que no se nos ha ido a nadie de la mente, y es ese secuestro que se produjo precisamente a las 4 de la tarde de un 10 de julio de 1997 de Miguel Ángel Blanco. Todo el tiempo del secuestro fueron unos días realmente terribles, negros, angustiosos para todo el mundo. No dábamos crédito luego cuando se confirmó que le habían pegado un tiro de manera cruel. Lo de Miguel Ángel Blanco se fue sí, porque algo además extraordinario. Hubo extraordinariamente porque nos unió realmente. Yo creo que como nunca este país estuvo unido en una contra causa el terrorismo, efectivamente. Contra el terrorismo. Además, fue una situación bastante controvertida y en un aprieto que le pusieron al reciente llegado presidente del gobierno, José María Aznar, porque, claro, ellos imponían un plazo de 48 horas para que pudieran reagrupar a los presos de ETA. Eso es lo que exigía la banda terrorista y pedía precisamente eso y daba un plazo de 48 horas. Y estaba la controversia de si ceder o no ceder, porque, claro, estaban bajo amenaza, que luego, desgraciadamente, cumplieron de muerte. Al final, no se cedieron a las presiones de esta banda terrorista, también un poco pensando que si cedían en esta ocasión se podía producir una sucesión de esta situación en el tiempo. Y bueno, pues además, como tú decías, más de 6 millones de personas se movilizaron el mismo día increíble, que se anunció el secuestro. todos con las palmas de las manos blancas, ¿no? Fue una concentración realmente extraordinaria. Es verdad que afortunadamente en este país nos hemos acostumbrado a vivir sin el yugo, sin los asesinatos de estos cobardes de ETA, ¿verdad? Pero es que es tan reciente como que la mirada la tenemos que poner solamente en el año 2009, cuando se produjo el último atentado. Bueno, ya son años para poder seguir albergando esperanza de que estos realmente desaparezcan de una dichosa vez ya. Bueno, oye, bueno, pues nos hemos puesto muy serio. Sí, es que la verdad, pero... es que, te lo digo, bueno, me pasa como ayer con lo, sí, de, con lo, aunque no tiene nada que ver, por supuesto, lo que comentabas ayer de Lady Diana, pero sí que me sigue poniendo los pelos de punta porque fue una situación bastante dura, yo creo que para todos los españoles, y porque estaban atentando precisamente contra nuestra libertad, ¿no? Porque al final Miguel Ángel Blanco era un simple concejal de un pequeño pueblo llamado Ermua del PP, y ese era todo el delito que había cometido para que se le secuestrara. Bueno, pues la canción que he elegido hoy fue una canción que además vamos a escuchar una versión que igual la calidad pues no es la mejor, pero es que es, yo creo que era importante poner esta versión. Es una canción que se tocó en dos meses después, justo el 10 de septiembre de 1997, en un macroconcierto que organizó Televisión Española en la Plaza de las Ventas de Madrid, titulado La Plaza de las Ventas de Madrid por la Paz. Es el tema que vamos a escuchar ahora, es el tema de Jarcha y Libertad, Libertad. Qué maravilla. Sin ira. Qué bonito. El rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo pelos de punta, ¿eh? Sí, bueno, una plaza de toros totalmente abarrotada, cantando. Bueno, la canción, la grabación está dura 8 minutos, creo que es sobre el minuto 3 y pico, acaba la canción, pero siguen cantando toda la plaza de toros de una manera espectacular, y cuando acaban de cantarla, empiezan otra vez la canción y la vuelven a cantar entera. Fue el cierre de este concierto por la paz que se celebró. Y como decías, efectivamente, yo creo que unió más que nunca a toda España en contra de la banda terrorista. Yo creo además que si hay una canción, efectivamente, que en la memoria colectiva de todos los españoles de varias generaciones es este Libertad sin ira, que ha devenido en un auténtico himno de la democracia, que fue en tiempos de la transición democrática una brisa de esperanza porque llegaba la democracia, ciertamente. Este grupo Jarcha, un grupo andaluz, volvió a reunirse para la ocasión años después de haberse separado, bueno, de haber tirado cada uno con sus carreras por delante, y en el que estábamos recordando esta mañana, precisamente, había una muy joven Maribel Martín, que luego se puso unas gafas de sol y una peineta y se convirtió en Martirio, ¿verdad? Sí. Bueno, esta canción, ese reunir también fue un gran acontecimiento para Jarcha, y bueno, cantar esta canción fue muy emotivo. En ese momento, la transición, en los años 1975 y 1976, fue elegida como la mejor canción de esos dos años. Además, llegó incluso a estar prohibida cuando Diario 16, en su salida, intentó utilizarla como himno, pero bueno, al final el pueblo ganó la batalla y consiguieron eso, lo que pedían, simplemente libertad. ¡Qué hermosa canción! Sí, señor. Oye, hoy no has tocado el cierno, Leonardo, ¿eh? Simplemente, 50 minutos después de que pasan las 48 horas, se produjo con dos tiros el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aún encontraron las fuerzas de la policía su cuerpo con vida, y murió a las 4:30 de la mañana en el hospital de San Sebastián. El chaval acababa de cumplir 29 años. Cobarde, fue algo realmente terrible. Bueno, oye, no nos vamos a ir. Desde luego, aunque el recuerdo tiene que estar ahí en nuestra memoria y no conviene olvidarlo, fue un día como hoy del año 1997 cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Nos vamos con buen rollo, nos vamos con ese consejo estúpido que siempre nos das. Curiosidad, oye, es una curiosidad estúpida que además que viene bastante al hilo con lo que se está sucediendo ahora. Estamos en el Mundial, ya sabes que bueno, que suceden muchas cosas en el Mundial. Y tengo que decirte que en 1996, en el Mundial de 1996, Corea del Norte eliminó a los todopoderosos italianos, a Italia, la selección italiana, en el Mundial. ¿Y sabes lo que alegaron los italianos? En su defensa, tío. En su defensa. Porque se habían eliminado los coreanos. Algo que me parece grandioso, que lo puedas decir. Son muy chulos los italianos, me espero cualquier cosa. Pues se quejaron los italianos de que como nadie distinguía a estos jugadores coreanos, que habían cambiado todo el equipo en el descanso y que por eso habían ganado, porque estaban más fuertes que ellos. O sea, hay que tener unas narices muy grandes para decir esto. Ay, solamente lo pueden hacer los italianos. Hay excusas baratas, pero esta era... Como mínimo ingeniosa, bueno, hay que decirlo. Sí. Leonardo, mañana más. Un abrazo. Venga, gracias. Realmente.